Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Huellas y vínculos. Huellas y vínculos. Un programa que une la comunidad universitaria centralina con su entorno para promover la participación social. Huellas y vínculos, donde la investigación, la ciencia y el conocimiento que genera la Universidad Central del Ecuador están al servicio de la comunidad. Huellas y vínculos. Su opinión es nuestra prioridad. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, querida audiencia de Huellas y Vínculos. Es un gusto para mí darles la bienvenida. Mi nombre es Yasmín Páez y hoy los acompañaré en la conducción junto a Maverick Herrera. ¿Qué tal, amigos y amigas? Es un placer para nosotras estar junto a ustedes durante esta tarde. Como cada martes, hemos venido recargadas para mantenerlos al tanto sobre los proyectos de vinculación que se realizan en la Universidad Central del Ecuador. No los hacemos esperar más, así que comencemos con nuestro primer segmento, Centralinos a su servicio. Centralinos a su servicio. Una nueva forma de informar a la comunidad la participación universitaria. Porque compartir es nuestra finalidad. El conocimiento se aprende por medio del estudio, la sabiduría por medio de la observación. Esta frase de Arturo Torres nos hace entender que la educación nunca ha dejado de ser nuestra prioridad. Siempre hay que seguir estudiando y esforzándose para conseguir grandes metas. Demos paso a Mayra Cayo para más detalles. Proyecto de vinculación, capacitación y acompañamiento intensivo para rendir el examen de acceso a la educación superior EAES de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación brinda a bachilleres y estudiantes de tercero de bachillerato a nivel nacional la oportunidad de capacitarse en distintas áreas de estudio de acuerdo al temario que brinda la SENACID. Israel Pucuji, estudiante de esta facultad, nos explica un poco más sobre este proyecto. En este proyecto se encuentra incluida toda la Facultad de Filosofía y todas sus carreras. Entonces nos dividimos por áreas. Lógicamente nosotros, al ser Química y Biología, estamos encargadas del área de Ciencias Naturales, obviamente en el área de estudio que tenemos. Las clases fueron una vez a la semana durante 2 horas. Como estudiantes de Pedagogía en Ciencias Experimentales, Química y Biología, deben abordar la rama de las Ciencias Naturales y tienen que estar preparados con los temas de estudio de primero a tercero de bachiller, tratando de que el bachiller entienda y recuerde lo aprendido en esos periodos. Las temáticas que se abordan en el área de Ciencias Naturales son de las materias en bachillerato de Química, Biología, Física, porque Física pertenece al área de Ciencias Naturales, aunque en este programa la materia de Física estaba a cargo de los estudiantes de la carrera de Matemática y Física. Nosotros solo damos Química y Biología. En general, tratamos de abarcar de una manera bastante resumida todos los temas de bachillerato, desde primero hasta tercero, en Biología y en Química, ya sea con teorías, ejercicios y también enviábamos deberes. Con este proyecto buscan apoyar a los jóvenes que buscan un cupo para ingresar a la educación superior. Reportó para Huellas y Vínculos, Mayra Cayo. El proyecto por ahora se encuentra pausado, ya que en la costa están por rendir el examen. En un par de meses se volverá a abrir en la sierra, y los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación continuarán nivelando a los bachilleres en las distintas ramas de estudio. Las alianzas que se tienen con los GAD parroquiales hacen que los estudiantes aporten su conocimiento y tengan ciertos beneficios, como restablecer el turismo y mejorar la calidad de vida de muchos sectores vulnerables. Para más detalles, junto a Jessica Itaquez. Hoy tenemos el gusto de contar con la señorita Priscila Arias, estudiante de sexto semestre de la Facultad de Turismo Histórico y coordinadora del proyecto de vinculación interdisciplinario de las Facultades de Ciencias Administrativas y Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. El tema que se va a tratar en esta entrevista es sobre el proyecto Pedro Moncayo Tesoro Escondido. Priscila, mucho gusto. Estamos muy agradecidos de contar con tu presencia. Muchas gracias, Jess, por la invitación y por el espacio. Sin más que decir, Priscila, explícanos, ¿cuáles fueron los inicios y antecedentes de este proyecto? Claro, te comento. El proyecto Pedro Moncayo Tesoro Escondido comenzó con el levantamiento de información del Cantón Pedro Moncayo, en este caso de las 5 parroquias que la conforman: La Esperanza, Malchingui, Tocachi, Tupigachi y Tabacondo. Esta información fue valiosa para entender la situación de cada una de las parroquias, ya que en estos documentos se especifican los atractivos, análisis de competencia y perfiles de turistas que visitan estas zonas. Con toda esta información que nuestros compañeros recolectaron, empezamos a crear el Plan de Mar. En el mes de diciembre empezó la creación de este proyecto con un mapeo del contenido que queríamos que se presente. El asesoramiento de nuestro profesor encargado, el magíster Vicente Novillo, fue de gran ayuda para poder consolidar nuestras ideas y trabajarlas. Cuando recibimos la aprobación del contenido, realizamos un cronograma tentativo para la realización de las actividades, teniendo en cuenta que el tema de la virtualidad, sin duda alguna, es un desafío, y en este caso no fue la excepción, ya que una de las ventajas de estos proyectos de vinculación con la comunidad es conocer el territorio, conversar con la gente sobre sus expectativas del proyecto, si tienen algunas recomendaciones o sugerencias. Sin embargo, los documentos e información que encontramos de manera digital, como blogs, videos y artículos, han sido de gran ayuda. De igual manera, la colaboración de todos los integrantes del proyecto, tanto de la carrera de Administración Pública como la de Turismo Histórico Cultural, y en especial la de mi compañero coordinador, Diego Hurtado. Hemos realizado el contenido de una manera equitativa y cumpliendo con las fechas establecidas. Para tener un mejor control sobre la información y las actividades que se venían realizando, establecimos reuniones mensuales, donde se notificaba a todos los compañeros los avances y la etapa de nuestro cronograma. La organización de tiempos y establecer pequeñas metas hacen que sea más amigable cumplir el objetivo. Es por esto que las primeras semanas de trabajo se destinaron al análisis territorial, social y económico del Cantón Pedro Moncayo, ya que es importante conocer el contexto actual de cada una de estas parroquias. Estamos en la recta final de este proyecto y nos encontramos satisfechos con los resultados. Hemos cumplido con las fechas y esperamos que el contenido que se presente sea de gran ayuda para los gobiernos descentralizados, para el crecimiento turístico de las parroquias y del cantón en general. ¿Nos podría comentar a breves rasgos de cómo está pensado la elaboración del proyecto Pedro Moncayo Tesoro Escondido? Claro. El proyecto se divide primero en el estudio de los factores económicos, sociales y tecnológicos, junto con el diagnóstico situacional de Pedro Moncayo. Aquí nos centramos en un estudio general de la parroquia. En los siguientes apartados se especifican los objetivos del plan de marketing. Uno de ellos es definir las diferencias que existen entre la situación actual del cantón y la situación deseada. La propuesta de marketing se encuentra enfocada hacia los medios y plataformas digitales como Instagram, Facebook, blogs y páginas web para cada parroquia. En este se debe especificar el perfil del turista, la esencia de la marca y un plan de medios donde se publique en base a un cronograma establecido de diferentes temáticas. Por ejemplo, posts motivacionales, secciones de sabías qué. De igual manera, posts que resalten los conocimientos ancestrales, ya que en el análisis del FODA que se realizó, se determinó la pérdida de valores ancestrales por parte de las nuevas generaciones. Con este tipo de publicaciones, lo que se trata es de conectar con los jóvenes y también que el conocimiento tenga un mayor alcance. De igual manera, crearíamos publicaciones en función a las tendencias que vayan surgiendo y, por último, dar a conocer los lugares turísticos, servicios de alojamiento, alimentos y de bebidas, en beneficio de los turistas y de las personas que ejercen la actividad, ya que con este tipo de publicaciones se tratará de vender directamente el servicio. Con estas medidas lo que se espera es el crecimiento de las parroquias en el ámbito turístico, crear productos con la esencia de la marca que se ha planteado. En Tabacundo realizamos propuestas de logotipos con diferentes eslogans, por ejemplo, Centenar de Tradiciones, Cuna de Tradiciones y Hermosas Flores o Capital Mundial de la Rosa, y así con las siguientes parroquias. Junto con el Inbound Marketing, que nos permite integrar la marca, el buyer persona y el análisis de competencia en un ciclo dividido en 4 espacios. Primero, la atracción, mediante campañas de pago en Facebook e Instagram. Segundo, la conversión, donde se publique ebooks con mayor información sobre la parroquia. Tercero, se puede llevar una encuesta para identificar si la estrategia digital ha sido de ayuda. Y por último, la fidelización, el mantener un contacto frecuente con los visitantes, o sea, un programa de referidos y también de promociones. En conclusión, este es el fondo del plan de marketing, lo que esperamos que se pueda implementar en cada parroquia, todo en beneficio del cantón y de las personas que se encuentran ligadas a la actividad turística, que en este tiempo no han sido para nada fácil su actividad, pero siempre debemos estar atentos a los cambios y a la innovación. La propuesta dada desde la virtualidad para el trabajo académico y vinculación comunitaria hace que el estudiante pueda desarrollar sus capacidades adquiridas en el transcurso de la carrera, para que éstas sean llevadas al campo profesional, contribuyendo así con la mejora de la calidad de vida de muchos sectores vulnerables. Les deseamos muchos éxitos en sus actividades y le agradecemos por esta entrevista. Muchas gracias, Jess, por el espacio y la apertura de nuestro proyecto de Pedro Moncayo, Tesoro Escondido. De igual manera, hacerles una cordial invitación a la semana de webinars por parte de la Facultad de Comunicación Social con el tema de propuestas de vinculación en el contexto de pandemia, que se va a realizar el día de hoy a las 3 de la tarde por la página oficial de Facebook de la Facultad de Comunicación Social, donde se tratará con mayor profundidad este proyecto y muchos más que hemos realizado como carrera en este contexto. Damos espacios a estudios, informó Jessie Quitiaquez. Muchas gracias, Jessie, por esta enriquecedora entrevista. Es un excelente aporte de parte de las diferentes facultades de la Universidad Central del Ecuador para difundir el turismo y el plan de marketing en beneficio de diferentes cantones. Aquí te contaremos cómo surgió definitivamente la Universidad Central del Ecuador. Adelante, Mari, te escuchamos. ¿Sabías que el libertador Simón Bolívar, el 25 de julio de 1827, emitió un reglamento para el funcionamiento de la Universidad Central de Venezuela, que fue acogido y aplicado por las otras dos universidades, la de Quito y la de Bogotá, órgano donde se sientan las bases de una universidad democrática? En 1830, el Ecuador se proclama como Estado independiente, hecho que se confirmaría cuando la convención reunida en Riobamba, en agosto, dio el nombre a nuestro país como República del Ecuador y dictó la primera Constitución Nacional. Fue así que el gobierno del presidente, el doctor Vicente Rocafuerte, el 20 de diciembre de 1836, dictó una ley de instrucción pública referente a la educación superior. En el artículo 1 se determina el escudo que deberá usar la universidad, que es el que se ha mantenido hasta hoy, y cuyo artículo 7 designa definitivamente que la Universidad de Quito es la central de la República del Ecuador. Gracias, Mari. Lo que nos acabas de contar es sumamente importante. Con esto, estamos recordando una parte de la historia de nuestra gloriosa Universidad Central del Ecuador. Mabe, ¿qué te parece si escuchamos un tema musical? Me parece súper jazz. La canción que vamos a escuchar a continuación es de Violín Ocán y Situma, titulada Vasija de Barro, una melodía que a través del violín y la quena nos lleva a recordar a nuestros antepasados. Escuchémosla. suave. Realmente esta melodía se sumerge en nuestro interior y nos lleva a recordar a nuestros antepasados. Sin duda, un gran tema musical. Continuamos. Querida audiencia, escuchemos otro ¿Sabías qué? De nuestra compañera Maverick. Adelante. ¿Sabías qué? La primera clausura sufrida por la Universidad de Quito fue en 1869, decidida por quien había sido su rector, entonces dictador de la República, el doctor García Moreno, cuya causa se concreta en el decreto que dice: la universidad de esta capital no solamente ha hecho deplorar los defectos de una enseñanza imperfecta, sino que ha llegado a ser un foco de perversión de las más sanas doctrinas. Para sustituirla, creó la Escuela Politécnica. La universidad permaneció cerrada por 6 años, puesto que recién en 1875 el Congreso la reabrió y en 1878, gracias a la decisión de una asamblea constituyente que decretó una nueva ley de educación pública, de todos sus derechos, los que nuevamente fueron violentados por otro dictador, Ignacio de Vintimilla, quien en 1880 determinó su clausura. Gracias, Maverick, por mantenernos al tanto de lo que sucedía con la actual Universidad Central del Ecuador en el mandato de García Moreno. Es así como terminamos con nuestro segmento, Centralinos a su servicio. Jazz, ¿qué tal si damos paso a anécdotas centralinas? Claro, Mabe, iniciemos con el siguiente segmento que nos trae mucha información entretenida y llena de experiencias. Conoce las historias y experiencias más interesantes de la comunidad universitaria. Aquí, en Anécdotas Centralinas. Nuestra alma mater, la Universidad Central del Ecuador, ha entregado al país personajes ilustres con una formación integral, cultural, intelectual y humana que ha trascendido en la historia. Es hora de rastrear a José Mejía Lequerica. Fernanda Rodríguez nos trae su biografía. José Mejía Lequerica nació el 24 de mayo de 1775 en Quito, hijo natural de José Mejía del Valle y de Manuela Lequerica Barrioteca. José Mejía Lequerica realizó sus estudios básicos en una escuela pública de la ciudad de Quito. Su madre, al darse cuenta del potencial del muchacho, lo envió al Colegio Dominicano de San Juan Fernando, en el que estudió gramática latina bajo la tutela de Fray Ignacio González. Una vez concluidos sus estudios básicos, se trasladó al Seminario Mayor de San Luis. Allí aprendió filosofía, álgebra, trigonometría y física con Fray Mariano Egas. Fue en este mismo lugar que conoció a uno de sus mentores, Eugenio Espejo. En 1792, a los 16 años de edad, Mejía alcanzó el grado de bachiller. 2 años más tarde, se convirtió en maestro en artes. Debido a su ingenio, obtuvo una beca para estudiar teología en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, actualmente Universidad Central del Ecuador. Mejía estudió con sumo sacrificio, logrando convertirse en un maestro de latinidad de menores en el Colegio de San Luis. Acudió a la universidad, pero le negaban el grado a cuenta de ser un hijo ilegítimo. Aunque este no fue el único obstáculo que sorteó Mejía, pues había contraído matrimonio con Manuela Espejo. Fue finalmente la Universidad de San Marcos de Lima, en Perú, quien resolvió el conflicto, otorgándole algunas cátedras en diferentes instituciones educativas. No obstante, sus detractores continuaron atacándolo, por lo que abandonó su puesto como profesor. Quiso obtener el título como médico, pero también le fue negado, por lo que finalmente desistió y decidió marcharse a España. Al llegar a España consiguió brevemente un trabajo en un hospital, y casi de inmediato, tras la invasión napoleónica en 1808, se alistó como voluntario y así le otorgaron su título de médico. Mejía Lequerica tenía dones de oratoria y los demostró en su periodo como diputado. Su participación en las Cortes fue clave, puesto que defendió los derechos de los estados americanos y exigía una representación igualitaria. Denunció asesinatos contra próceres, además defendió a los indios y criticó la actuación de la Inquisición. También luchó contra la imposición de tributos para los nativos y la obligatoriedad del diezmo. José Mejía Lequerica murió el 27 de octubre de 1813 en Cádiz, España. A sus 38 años de edad, fue víctima de la epidemia de la fiebre amarilla. Sin duda, un personaje brillante que a pesar de las vicisitudes, logró destacarse como profesional y como buen ser humano. La Universidad Central del Ecuador se enorgullece tenerlo como uno de sus estudiantes. Esto ha sido Personajes Ilustres en la Historia de la Universidad Central del Ecuador. Próxima entrega en nuestro siguiente programa. Importantísimo, mi querida Mabe, saber sobre estos personajes que enorgullecen a nuestra querida universidad. ¡Claro que sí, Jazz! A veces no se sabe qué personajes tan brillantes como el que nos contó Fer cursaron nuestra universidad. Nosotros como jóvenes debemos aprender de ellos para ser mejores cada día. Sintonízanos, que en nuestros próximos programas te contaremos más biografías sobre estos importantes personajes centralinos. En 3, 2, 1, acompáñennos al segundo episodio de nuestro radioteatro. La Universidad de San Gregorio. Los jesuitas, dedicados enteramente a la misión de la enseñanza y preocupados por la educación de las juventudes, fundaron escuelas y colegios y universidades en todo el mundo. Son los referentes más espléndidos de varias generaciones de estudiantes, siempre encaminados en la fe y en la justicia, lo que los llevó a ganar fama de grandes maestros. En julio de 1586 se establecieron los primeros 4 jesuitas en Quito. Los sacerdotes Baltasar Piñas, Diego González, Diego Hinojosa y el hermano Juan de Santiago. En 1594, en el edificio actual del Centro Cultural Metropolitano, se instalaron los jesuitas. Allí funcionó el Colegio Máximo, incluida la Iglesia de la Compañía de Jesús. En la Real Audiencia de Quito, la enseñanza cada vez más cobraba la atención de las autoridades, especialmente del Cabildo Secular. Obispo Solís, algunas cuestiones me tienen tan preocupado que no puedo ni dormir. ¿A dónde va a parar nuestra juventud si no recibe una buena enseñanza? Su Excelencia, Cabildo Secular, yo también he estado pensando en la inestable enseñanza que se imparte en la Real Audiencia de Quito. Es por eso que le propongo la creación de un humilde seminario, que no sea vanidoso ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo, que sea un lugar modesto, para ser siervos de nuestro Señor y así enseñar lengua latina, cómputo eclesiástico y canto gregoriano. Magnífica idea, Obispo Solís. Ahora mismo iré a informarle al Cabildo Eclesiástico. No me espere para las oraciones de la noche. Encomiéndome con Dios para que guíe mi camino y nos permita fundar un seminario. Fue entonces que el Cabildo Secular dio a conocer al Cabildo Eclesiástico el deseo de crear una institución del saber. El Cabildo, al escuchar esta propuesta, casi de inmediato se reunió con los jesuitas para asignarles el deber de la enseñanza. Como es de vuestro entendimiento, ustedes los jesuitas son habilísimos en el arte de la enseñanza. Por este motivo, les confío la dirección de este seminario, donde enseñarán humanidades y filosofía. No es mucho, pero con algo se empieza. Tan notable fue el éxito de este seminario que llegaron a oídos de grandes autoridades eclesiásticas, mismos que propusieron organizar un seminario superior llamado San Luis, y que rápidamente fue elevado a la categoría de universidad. Recibid la bendición de Dios para iniciar este seminario. Leed con sabiduría la Santa Biblia. Poned atención en lo que os enseño para que sean buenos bachilleres, licenciados y doctores, y podáis servir como hombres de bien a Dios y a vuestra comunidad. Sed comprometidos con sus estudios, ya que de su perseverancia depende que este seminario ascienda a la categoría de universidad. Que la bendición de Dios sea con ustedes. En esta universidad hubo Tuvo tanto entusiasmo por la difusión de las ciencias que durante 2 siglos de vida contribuyó a levantar un nivel cultural, ya no únicamente con el afán conventual y particular, sino general. Mi buen amigo, Damián, me entristece saber que me tengo que separar de tu bondadosa amistad, pero mi padre quiere que yo estudie letras en la Universidad de Lima, para obtener un título prestigioso. Ay, amigo, tu viaje será en vano. ¿Acaso no has escuchado que la Universidad de San Gregorio, donde yo me estoy educando, es tan prestigiosa como la Universidad de Lima y de la mismísima Universidad de México? No hay nada que envidiar. Nuestra universidad también prepara hombres ilustres en letras, ciencias, política y arte. La Universidad de San Gregorio Magno fue fundada en la Real Audiencia de Quito el 5 de septiembre de 1620 por la Orden Jesuita con el objetivo de complementar la formación que se ofrecía en el Seminario San Luis. Continuamos con más historias de la Universidad Central del Ecuador en nuestro siguiente programa. ¡Qué chévere, Jazz! Que ya en la Universidad de San Gregorio Magno se dio más importancia a mejorar el nivel cultural y académico, y así, poco a poco, se fueron abriendo las puertas de la curiosidad por la ciencia. Y así debe seguir nuestra universidad, investigando y descubriendo cada día. No se pierdan el próximo episodio. Gracias, mi querida audiencia, por mantenerse en sintonía con nosotras. Vamos a una breve pausa publicitaria, pero ya volvemos con más de tu programa Huellas y Vínculos. No te despegues de nuestra sintonía. Oye, lo que ha sabido hacer la universidad. Huellas y Vínculos. Y eso te falta que conozcas mucho más. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Salud! ¡Salud, compadre! ¡Mamita! Alila chukanki, mamita, ñami kutirkati. Ñukapa wawita, maima rirkanki, shamuy ñukata ullanki wawita. Mono, mana mamita tuklanata pudinguichu, chucha tragullami asnakunki, chay unguy katishka y mamikanki. Wawita, ñukapa wawita, maipita kanki. Mamita. Kampa makipi, ñukanchi alli kawsayka kan. Kay unguyka manara tukurinchu, kikinpa wasipi tsakiri. Mana achika runapa ladupi kana charinguichu. Shimita tapana mana sakina charinguichu. Makita alli jawarina charingi. Kanyami bakuna kangi, chaymilla yunguypaka. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ponte pilas, que Huellas y Vínculos está de regreso. Huellas y Vínculos. Ya estamos de vuelta. Y recuerden, queridos amigos y amigas, sintonizarnos cada martes por la señal de 9:40 AM por la radio Casa de la Cultura. Quédense con nosotras en el segmento Escuchemos a la Comunidad. Escuchemos a la comunidad. Escuchemos a la comunidad. Un espacio en donde su experiencia se convierte en el principal elemento de nuestra participación universitaria. La Geoeducación de Ciencias de la Tierra para estudiantes de la Universidad Central del Ecuador es el proyecto de vinculación que se está implementando en la Facultad FIGEMPA. Tiene como fin analizar la explotación de recursos naturales y difundirlos con las demás áreas de conocimiento. Brian Aus nos trae la nota. El proyecto de vinculación Geoeducación de las Ciencias de la Tierra tiene como objetivo principal analizar objetivamente la explotación de recursos naturales para conocer los pros y contras de ello. También los peligros que afectan al entorno, ya sea el calentamiento global, la contaminación, explotación ilegal de recursos. En el proyecto están inmersos más de 100 estudiantes de diferentes facultades. La vinculación empezó en el 2019 y continuará por 3 años más. El trabajo de los estudiantes es buscar información que luego será filtrada por medio de los profesores a cargo y por medio de ello realizan una ponencia para exponer a los estudiantes de las distintas facultades. Debido al contexto de pandemia, se lo trabaja por medio de la plataforma de Zoom. Este es un proyecto desarrollado con estudiantes para estudiantes. Y esta metodología de intercambio, de un conversatorio con todos, con los docentes, con los estudiantes, nos ha permitido ir evolucionando, asentando cada vez más el conocimiento de nuestra casa, la tierra. Esta es nuestra única casa en la que nacimos, en la que crecimos y también en la que vamos a morir. Por lo tanto, debemos cuidar este patrimonio desde el punto de vista científico, social, económico. Es el legado que dejamos hacia las nuevas generaciones. Por lo tanto, la formación que encontramos aquí en la universidad nos sirve para generar soluciones en la comunidad con su propia visión. El proyecto utilizó varios recursos para llegar a las personas. Se utilizaron materiales audiovisuales que ellos mismos habían elaborado. También, todo el programa se enfocó en la relación de la carrera de los oyentes con el estudio de la Tierra. Además de ello, se da la forma de interesar a la comunidad sobre la importancia del medio ambiente y su cuidado. Mabe, me parece muy interesante ver cómo los estudiantes prestan servicio a la misma comunidad centralina, compartiendo conocimientos en un área tan importante como es la de los estudios de la Tierra. Brindar un espacio de ayuda es gozar de las experiencias más increíbles que la Universidad Central te hace vivir. Escuchemos a Sharon. Ternura, cariño y compañía son los sentimientos que provocan las mascotas. Un día frío en la ciudad de Quito, los pobladores del barrio La Tola manifestaron que muchos perros y gatos son maltratados y abandonados. Además, mencionaron que existe contaminación ambiental debido a la defecación de los animales en las calles. Por tanto, un grupo de estudiantes de la Facultad de Artes, junto a docentes, emprendieron un proyecto en el que ingresa la participación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador para promover la educación sobre la tenencia responsable de mascotas. Ana Burgos, quien está a cargo del proyecto de vinculación Educación en Tenencia Responsable de Animales de Compañía, nos comenta la iniciativa de esta actividad. El proyecto de educación en tenencia responsable de animales de compañía y estima es parte del programa Casona de las Artes. Este programa nace gracias al trabajo conjunto de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador con el barrio La Tola. Y desde este semestre hemos trabajado haciendo levantamientos de información a través de encuestas sobre la percepción y conocimiento en materia de tenencia responsable. La tenencia responsable de mascotas es un tema de gran importancia, ya que en muchos sectores se han olvidado de las normas que deben cumplir las personas que tienen algún animal de compañía. Porque un dueño responsable no deja a sus mascotas en la calle, no la abandona y no deja que se alimente de desperdicios de la calle. Por tanto, Ana Burgos nos comenta los objetivos del proyecto. Los objetivos del proyecto derivan de lo manifestado por los vecinos del barrio, quienes mencionan que hay perros y gatos abandonados o maltratados, hay contaminación ambiental derivada de las heces fecales que no son recogidas, que además pueden generar problemas de salud pública, la falta de vigilancia de perros puede ocasionar también accidentes de tránsito y agresiones. Es por eso que el objetivo magno de este proyecto es mejorar la convivencia y el trato que reciben los animales de compañía y estima a través de la educación de la población. Los pobladores, al ser parte de este proyecto, tienen beneficios, ya que esto les permitirá resolver todas las dudas en cuanto al cuidado responsable de sus mascotas e incluso compartir este conocimiento aprendido con los demás. El beneficio para los pobladores del barrio La Tola radica en la mejor convivencia que podrán tener con los animales de compañía y estima, y también un mejor entendimiento de su comportamiento y de sus necesidades para tratarlos mejor. La comunidad en realidad ha mostrado mucho interés en este tema. Las charlas estaban programadas para que duren solo una hora, pero dada la gran cantidad de preguntas que tenemos todos los días, se extienden una hora más. Han pasado algunos meses desde que se reactivó este proyecto. Tanto estudiantes como pobladores sienten alegría de formar parte de esta actividad que informa las obligaciones que tiene una persona para cuidar de mejor manera a sus mascotas. No cabe duda que los animales son importantes en el corazón del amo. Relató para Huellas y Vínculos Sharon Garcés. Interesante información. No cabe duda que participar con la sociedad es disfrutar de cada conocimiento aprendido en la universidad. Es muy importante mantener nuestra identidad cultural y, sobre todo, fortalecer el turismo en sectores aledaños como es el Cantón Pedro Moncayo. Para esto, la Facultad de Turismo Histórico, en compañía de otras, han emprendido un gran proyecto. Yasmín Páez nos amplía la información. Proyecto Interdisciplinario de Arte y Emprendimiento nace con la iniciativa de potenciar el turismo y fortalecer la identidad cultural de las comunidades del Cantón Pedro Moncayo. Esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en las parroquias de Tobacachi, La Esperanza, Tupicachi y Malchingui. De igual manera, este proyecto ha sido liderado por la Facultad de Artes. Es por ende que se han realizado varias investigaciones sobre las características de cada comunidad, las cuales se destacan por su flora, fauna, gastronomía, lugares turísticos y sobre todo sus reconocidas fiestas tradicionales. En cuanto a la carrera de turismo histórico, cultural y social, su participación para este proyecto se ha enfocado en la necesidad de preservar el patrimonio intangible, mismo que se encuentra expresado en mitos, leyendas, anécdotas, juegos tradicionales. Todos estos han sido plasmados en libros que posteriormente serán publicados. Brigitte Bermeo, coordinadora, nos cuenta cómo ha sido desarrollar este proyecto durante el contexto actual. Personalmente me he sentido muy cómoda de realizar este proyecto desde mi hogar, al menos en la situación que estamos, pero también considero que este proyecto debe tener su parte presencial por el hecho de las entrevistas y la recopilación de información, de leyendas, que no todo siempre va a estar en internet, así que posiblemente ya debería esto empezar a ser presencial. Dentro de este proyecto se publicarán 4 libros, es decir, uno por cada parroquia. Para su distribución se cuenta con la ayuda del GAF. Este proyecto desea que los habitantes del Cantón Pedro Moncayo, en especial los jóvenes, puedan apropiarse y enorgullecerse de su identidad cultural. Para ella, es muy importante dar a conocer el patrimonio intangible que posee todo el Ecuador. Informó para ustedes, Yasmín Páez. Mabe, definitivamente maravilloso este proyecto. Nunca debemos olvidar lo que somos y, sobre todo, de sentirnos orgullosos de nuestras comunidades andinas. Así es, Jazz. Muchas felicidades y esperamos que a este proyecto se puedan sumar muchas facultades más. ¡Qué orgullo ser parte de la Universidad Central del Ecuador! Así como es un orgullo para mí ser una ecuatoriana con grandes artistas que a través de sus canciones nos alegran los días. Estoy de acuerdo contigo, Jazz. Es por eso que nuestro artista Violino Khan, desde la provincia del Cañar, nos trae su cover titulado Moscú. Escuchemos. Thank you. cabe duda que los ecuatorianos somos dichosos de contar con artistas que amen la música y nos permitan gozar de cada melodía. Estamos llegando a nuestro último segmento, Embajadores Centralinos. Si llegaste hasta acá, ya eres parte de nosotros. Conoce las experiencias de los jóvenes centralinos y la importancia de la comunidad en sus proyectos, aquí, en Embajadores Centralinos. En este segmento vamos a hablar de Metrocultura, una iniciativa integral conformada de varios proyectos que permiten dar a conocer al usuario el nuevo sistema de transporte integrado Metro de Quito. Damos pausa a Paula Delgado, quien nos informará sobre Tienda Metro, uno de los proyectos de Metrocultura. Escuchemos. Metrocultura, a través de un convenio entre la empresa pública metropolitana Metro de Quito, el municipio de Quito y la Universidad Central del Ecuador, se estableció como un proyecto de vinculación con la sociedad que une a varias facultades conformada de varios programas que permiten dar a conocer al usuario el nuevo sistema de transporte integrado Metro de Quito. En esta ocasión, vamos a conocer uno de sus proyectos, a cargo de la Facultad de Ingeniería en la carrera de Diseño Industrial, denominado Tienda Metro. Andrea Barreno, integrante del proyecto, nos cuenta. El proyecto como tal tiene como objetivo que a través de nuestros productos se puedan transmitir los valores de Metrocultura a los ciudadanos. Entonces, diseñamos productos que logren hacer como ese canal de transmisión entre el ciudadano, el metro y el Metrocultura. La Tienda Metro es una propuesta innovadora. Se centra en el diseño de productos identitarios que permitan al usuario llevarse a Metro de Quito a su casa, a través de su compra en una tienda en línea o en un espacio dentro de las estaciones destinado para este fin. Andrea Barreno nos cuenta sobre los productos que ofrece. Tenemos como 6 líneas de productos. La primera es Chuya Vida, donde ahí van productos como el buff, las almohadas de viaje, también los termos. Estos tres tipos de productos van igual relacionados con la parte gráfica del Metro de Quito y también incluyendo los valores en ellos. También tenemos otra línea que es la de hogar, donde también presentamos lo que son los aleros, pimenteros, también con ese enfoque más relacionado a la ciudad y al metro, y también individuales, o sea, hicimos de todo un poco. Ah, inclusive también, casi me olvido, hicimos un kit COVID, que eso se nos ocurrió de último momento, en el cual hicimos como un bolso donde estaría todo, algunos como instrumentos básicos para la pandemia, mascarillas, atomizadores y así. Para este proyecto se configuraron más de 84 propuestas de productos, de los cuales 10 ya fueron entregados a Metro para su fabricación. Reportó para Huellas y Vínculos, Paula Delgado. Jazz, de verdad, este es un gran proyecto. Permite que los ciudadanos podamos llevar un pedacito del Metro de Quito a nuestra casa. Sí, Mabe, me parece súper interesante. Espero poder adquirir prontito alguno de esos productos que identifican la obra más emblemática y moderna de la ciudad. Vinculación con la sociedad. Orienta a los estudiantes a la participación y a la interacción del proyecto Jornadas de Acompañamiento para el Examen Nacional Ser Bachiller. Escuchemos la voz de los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, quienes nos contarán su experiencia. Los estudiantes también somos los protagonistas de los proyectos de vinculación que se realizan en la Universidad Central del Ecuador. El día de hoy me encuentro con Esteban Páez Cordero, estudiante de sexto semestre de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, quien nos hablará acerca del proyecto Jornadas de Acompañamiento para el Examen Ser Bachiller. Este proyecto estaba dirigido a estudiantes de tercero de bachillerato y bachilleres sin cupo. También estaba dirigido a auspiciantes de la educación superior pública. Esteban, te doy las gracias por encontrarte el día de hoy en esta entrevista y pues quisiera que nos comentes un poquito acerca de qué se trata este proyecto. Sí, por supuesto. Nuestro proyecto se trató principalmente para la capacitación del examen ENES a las diferentes áreas que comprendía el examen, como son matemáticas, lenguaje, física, ciencias naturales, estudios sociales, biología y entre otras. Las diferentes áreas fueron llenadas por estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias, como es la carrera de Pedagogía en Ciencias Biológicas, la carrera de Pedagogía en Estudios Sociales. También tuvimos acompañamiento de la carrera de psicopedagogía para lo que es el acompañamiento a los estudiantes en sus cuestiones emocionales. También estuvimos los estudiantes de la carrera de informática para el acompañamiento de la plataforma que se habilitó para los estudiantes. Todo esto fue para que los estudiantes tengan un mejor puntaje para que puedan acceder a la educación superior. Sí, qué interesante la información que Esteban nos ha proporcionado el día de hoy. Esteban, tengo entendido que en este proyecto participaron varias carreras de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Entonces, tú al ser uno de los participantes, quisiera que me digas cómo es que se organizaron todas estas carreras para la ejecución de este proyecto. La ejecución de este proyecto se inició con la planificación en conjunto con todas las carreras de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Después fue llevada a la práctica en un periodo de 2 semestres, colocando lapsos de un fin de semana y luego pasándolo a los 15 días para los estudiantes que se encontraban fuera de la ciudad y para los que se encontraban dentro cada fin de semana durante 2 meses. Las carreras de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se organizaron de la siguiente manera. La carrera de la pedagogía en la historia y de los estudios sociales se encargó de 2 cosas. Primero, la logística y segundo, de la materia de estudios sociales e historia, que está acorde al examen ENES. La carrera de ciencias naturales, en cambio, se encargó de la materia de ciencias naturales y biología y química. La carrera de pedagogía en la lengua y la literatura se encargó de la materia del lenguaje y comunicación, o también llamada lengua y literatura. La carrera de matemáticas o pedagogía en las ciencias exactas se encargó de la materia de matemáticas y física. La carrera de pedagogía en las ciencias experimentales de la informática se encargó de la logística de la plataforma que se hizo para los estudiantes y que ellos puedan practicar lo que aprendían en las clases que los demás profesores impartían. La carrera de psicopedagogía se encargó del acompañamiento vocacional que les ayudaba para elegir de una mejor manera su profesión para que después puedan entrar en la educación superior, para lo cual cada carrera tenía que encargarse de una planificación dependiendo si era dentro de la ciudad cada semana y si era fuera de la ciudad tenía que encargarse de una planificación que durara 2 semanas para que así los estudiantes puedan reforzar el conocimiento en la plataforma Moodle que se le mencionó antes para que ellos puedan ir practicando y así obtengan un mejor puntaje. ¡Qué chévere, Esteban, todo lo que nos has comentado! Veo que detrás de toda esta ejecución de este proyecto ha habido una gran organización y planificación por parte de las diferentes carreras. Ahora te pregunto si me podrías contar o comentar acerca de la experiencia que viviste cuando tuviste que capacitar a estos jóvenes. Como estudiante de la carrera de las Ciencias Experimentales de la Informática, estuve a cargo de la logística de la plataforma Moodle, como un mediador entre las inquietudes de los estudiantes de tercero de bachillerato o los estudiantes que ya se habían graduado y que estaban por ingresar al sistema de matriculación para la educación superior. En eso yo me encontraba encargado de capacitar en el uso de las aulas virtuales y así obtener la información necesaria para poder crear estadísticas del uso de las plataformas en la educación presencial. Todo esto porque era la época antes de la pandemia. Además, debía dar el acompañamiento en la organización de los documentos. En mi caso fue la zona de Loreto, en la región del oriente del Ecuador. Entre todas las actividades que los docentes practicantes, es decir, los estudiantes de las carreras, tenían que estar en las diferentes áreas. Ahí me percaté yo de cómo los estudiantes de los colegios solían usar de una manera muy básica o inclusive no sabían usar las plataformas, lo cual me llevó a apoyar en unas clases de cómo debían usar, es decir, una nivelación básica de cómo se debía usar una plataforma virtual, lo cual me llevó a apoyar en unas clases de cómo se debían usar las plataformas virtuales, es decir, una capacitación básica de cómo y para qué sirve un aula virtual. Todo esto en un horario determinado, ya que cada materia tenía su propio espacio. Todos teníamos un horario asignado, y ya que en cada materia tenía su propio espacio, cada docente practicante de las carreras debíamos completar el tema planificado. Un tema que todos nos habíamos, debíamos capacitarnos previamente en la universidad. Es decir, nosotros aparte de estar en los viajes y en las capacitaciones, nosotros debíamos cumplir una época de capacitación en la universidad. Además de una educación y autoeducación y retroalimentación de los temas que nos iban dando para nosotros aplicarlos en las clases. También pude comprender cuánto es que los estudiantes les hace falta el área de estudio de la informática en los colegios y escuelas, ya que esta fue retirada de la planificación de estudio de la educación elemental básica de la educación pública hace unos años. Esteban Páez, te damos las gracias por esta entrevista y también por habernos compartido tu experiencia el día de hoy. Ha sido un gusto estar en esta entrevista y muchas gracias por darme la oportunidad de estar en este espacio nuevamente. También agradecer a toda la Facultad de Filosofía, ya que sin ellos no hubiera podido tener esta experiencia. Y sobre todo tendría que agradecer también a estos proyectos para que los estudiantes tengan un espacio en el que puedan capacitarse para los diferentes exámenes que el ministerio les da para que puedan acceder a la educación superior. Muy enriquecedora la entrevista. No cabe duda que los estudiantes de la facultad aportan mucho en este proyecto. Mi querida Jazz, el tiempo se nos ha ido volando. Lamentablemente, el programa ha llegado a su final. Pero recuerden que tenemos una cita con ustedes cada martes en el horario de 1 a 2 por radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 9:40 AM, para más de Huellas y Vínculos. Muchas gracias, querida audiencia, por sintonizarnos y compartir con nosotras esta tarde. Los esperamos en un próximo programa con el contenido más actual sobre los proyectos de vinculación que realiza la Universidad Central del Ecuador con la sociedad. Huellas y Vínculos llegó a ustedes gracias a la participación de Jocelyn Bonilla, Mayra Cayo, Brian Aus, Caterine Benavides, Fernanda Rodríguez, en guión y libreto, Paula Delgado y Sharon Garcés, bajo la dirección de María Mercedes Rodríguez. En la conducción, Yasmín Páez, junto con Maverick Guerrera. Les deseamos una excelente tarde. ¡Hasta la próxima! Huellas y Vínculos. Huellas y Vínculos. Un programa que une la comunidad universitaria centralina con su entorno para promover la participación social. Huellas y Vínculos, donde la investigación, la ciencia y el conocimiento que genera la Universidad Central del Ecuador están al servicio de la comunidad. Huellas y Vínculos. Su opinión es nuestra prioridad. Les invitamos a que sigan participando en nuestro siguiente programa.